Hoy además, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a marcharnos hasta el Instituto Los Remedios para darles la enhorabuena porque conocíamos en las últimas horas que el centro, en concreto su biblioteca, ha conseguido uno de los reconocimientos, uno de los galardones dentro de los cuartos premios para el reconocimiento a centros públicos de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la lectura correspondiente al pasado curso 2020-2021, una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Educación y Deporte a través de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y que, como decimos, dentro de este concurso a nivel regional de estos premios, bueno, pues ha conseguido ese segundo premio. Tenemos además al otro lado del hilo telefónico a la responsable del proyecto en sí, de lo que es la biblioteca del Instituto Los Remedios. Nos escucha ya, está al otro lado del hilo telefónico. María del Mar Márquez, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, enhorabuena, por supuesto. Hay que decir que María del Mar Márquez es profesora de lengua y literatura del Instituto Los Remedios, es coordinadora de la biblioteca y además, en definitiva, la persona encargada de este proyecto que, como decimos, hace unas horas, bueno, en estas jornadas habéis conocido, ¿no? Que ha sido premiada con este reconocimiento a nivel regional. Pues sí, nos lo comunicaron ayer y la verdad es que muy contento. Tengo que decir que yo soy la encargada de redactar el proyecto, que son 40 páginas. Ha sido bastante difícil condensar en 40 páginas todo lo que hemos hecho, pero que en realidad este premio es para todo el centro, porque en el proyecto se refleja lo que hemos hecho todos en el centro. Un proyecto que ahora vamos a ir analizando, bueno, pues un poco los recursos, ¿no? Con lo que cuenta esta biblioteca ya con gran tradición, la del Instituto Los Remedios. Pero si te parece, antes de nada, María del Mar, vamos a quedarnos con, además, lo que se destaca, ¿no? Por parte de la Consejería de Educación y Deporte. Para reconocer al Instituto Los Remedios, por ejemplo, vamos a repasar, ¿no? Lo que indican. Hay que, por cierto, precisar que el premio consiste en una dotación económica de 3.000 euros y trofeo, así que un importante premio, en el que se destaca la biblioteca, dicen, por su larga trayectoria con capacidad de mejora. Por ejemplo, ¿qué podemos decir al respecto, María del Mar? Pues mira, la biblioteca tiene tan larga trayectoria como 47 años a día de hoy, porque se inauguró en el año 1974, aquí a la entrada del centro. Y claro, los primeros años, pues era una biblioteca que contaba con pocos recursos, pero luego en el año 96 fue cuando ya se le dotó de bastantes recursos y esta biblioteca servía no solamente para alumnos del centro, sino que venía gente de la población también a consultar, a pedir préstamos y demás. De hecho, todavía tenemos guardadas las antiguas fichas en las que se recogían los libros que había y los préstamos. Pero luego, en una tercera fase, que en el proyecto le puse el nombre del cementerio de los libros olvidados, fue una fase de arranque en la que de verdad es la biblioteca que tenemos hoy. ¿Por qué? Pues porque se ordenaron todos los materiales, hubo un traslado a otra zona más amplia, se dotó de nuevos recursos, se catalogó ya de forma digital con un antiguo programa, el programa AVIES. Actualmente estamos usando ya un programa que está integrado en Séneca, Biblioweb Séneca, y ahí fue cuando arrancó la biblioteca. Ya no solo como espacio físico y lugar de materiales de préstamo y consulta, sino también con actividades de animación a la lectura, integrando diversos proyectos del centro. Es decir, que la trayectoria de 47 años, son muchos, mejorando cada vez más, integrándose cada vez más en el centro, haciendo cada vez más proyectos. Creo que pocas bibliotecas habrán vivido tantos años como esta. Pues lo estamos comprobando, desde luego, cumple ese mérito que se destaca, como decimos, su larga trayectoria y esa capacidad de mejora que ha demostrado en todos esos años a través de esas distintas fases, ¿no? Que nos comentaba María del Mar. Otro de los méritos que se subraya por fomentar la relación con todos los planes y programas del centro. Sí, mira, la biblioteca, todo el mundo piensa siempre que es un sitio para hacer préstamos, para leer, para trabajar, pero no es solo eso. Los alumnos van allí a hacer ejercicio, piden libros en préstamo. La biblioteca ayuda en los proyectos que se hacen en el centro, porque la inmensa mayoría de los proyectos, por no decir todos, se basan en la lectura, lógicamente. Entonces, desde el año 2017, por ejemplo, se están desarrollando unos proyectos interdisciplinares. La coordinadora es la vicedirectora del centro, Gemma Casilla, y esos proyectos interdisciplinares parten de la lectura. Entonces, claro, es algo básico ahí. Por ejemplo, en estos proyectos interdisciplinares, en el año 17 y 18 se hizo uno Somos Reporteros, después se hizo uno Visionarte, en primero de eso, uno Modelando Pieles para reivindicar un poco la industria ubriqueña, y este año pasado se hizo uno muy, muy especial que la verdad es que nos ayudó muchísimo en la situación que estábamos de COVID, veníamos todos con miedo, los niños. Y este proyecto se hizo un segundo de eso que se llamó Colorín Colorete. Y se trataba de enfocar el color en las diferentes áreas. Entonces, partiendo de la lectura como base, se trabajó con el color en las diferentes asignaturas. En ese sentido, pues la biblioteca aporta materiales, aporta ideas. Se estableció también, se comenzó un itinerario lector que se llama Colores en Positivo, y que se trabajó desde diferentes áreas. Y se hizo también un recital poético y artístico llamado igual Colores en Positivo, que es el recital que cada año hacemos en recuerdo de nuestra compañera que murió, Ana Venegas. Este recital el año pasado se grabó en vídeo todo para que no fuera presencial. Lo tenemos colgado en la página web, participaron todos los alumnos del centro y la verdad es que es un recital muy, muy bonito de ver. Pues todo ello se suma a la siguiente línea, el siguiente mérito, ¿no? Que se destaca también por parte de la Consejería de Educación y Deporte a la hora de entregar este premio a la Biblioteca del Instituto Los Remedios. También se refiere, ¿no?, a la especial dedicación a la formación de los usuarios y a la alfabetización mediática e informacional del alumnado. Pues mira, también ese es otro puntito importante, porque este año, en vista de la pandemia, hemos utilizado mucho como recurso las videoconferencias. Estamos haciendo videoconferencias desde noviembre del año pasado. Nos ha permitido hacer muchísimas actividades y poder tener aquí a personajes importantes que de otra manera no lo hubiéramos podido tener. Entonces, en cuanto a la alfabetización mediática e informacional, hemos tenido varias charlas de la Asociación de Prensa de Cádiz, ¿no? Y las hemos hecho por videoconferencia. Se conectaban varios grupos a la vez, se proyectaban clases y ellos también podían realizar preguntas. En el primer trimestre, por ejemplo, fue una con la temática de fake news y bulos, ¿no? Y luego en el segundo trimestre tuvimos otra, el derecho a la información en tiempos de crisis. Entonces, esta alfabetización mediática, pues la verdad es que ha ayudado mucho a los alumnos, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, a diferenciar noticias verdaderas de otras falsas. Y por otro lado, este año también en abril publicamos una nueva web de biblioteca donde hay muchísima información sobre la biblioteca, tiene el acceso al catálogo online. Y bueno, es una cosa que tenemos que difundir porque fue ya a finales de abril. Pues ya vemos, podemos comprobar que, como comentabas al principio, ¿no? Cuando hablamos de biblioteca, lo primero que se nos viene a la mente, evidentemente, ¿no? Son los préstamos, las actividades que se puedan, ejercicios que se pueda ir a leer allí, pero como comprobamos, hay multitud, ¿no? De actividades que impulsa o que coordina la propia biblioteca. Y en ese sentido, sobre el proyecto en sí, te quería preguntar también actualmente con qué recursos contáis, porque hablabas también de ese catálogo. ¿Cuáles son los recursos con los que contáis ahora mismo? Pues mira, ahora mismo hay cerca de, no te puedo decir exactamente, casi 4.000 ejemplares catalogados en la biblioteca con el programa digital actual, que es BiblioWSNK. Esto es algo nuevo que empezó el año pasado y permite que alumnos, profesores y padres puedan acceder al catálogo desde Seneca o desde PASEN con sus credenciales o desde la página web que tenemos publicada. Entonces, desde ahí pueden ver el catálogo, ver lo que hay, ver las novedades e incluso reservar libros. Se puede hacer tanto por un correo electrónico que está en la página web de la biblioteca como a través del acceso a PASEN, que ha habilitado la Junta de Andalucía. Entonces, desde ahí, pues hay muchísima información, hay muchísimos detalles y aparte de eso, el espacio físico de la biblioteca este año solamente se está abriendo a la hora de los recreos y luego por las tardes de 5 a 11 también, porque tenemos la biblioteca también ocupada con muchas clases, pero aún así hemos conseguido pues que se pueda abrir. También tenemos colaboraciones, el ayuntamiento, desde el área de cultura, nos ofrece todos los años algunas actividades culturales para que las organicemos desde aquí con los alumnos. Colaboramos también con algunas editoriales que también nos ayuda y el AMPA del centro también para compra de libros y demás. Así que este año también, al ser algunas actividades por videoconferencia, se han conseguido algunas gratis, porque hay escritores y demás que han querido colaborar e incluso nos han hecho videoconferencias gratis, ¿vale? Entonces, contamos con esos recursos. Aparte, nuestro director no pone pegas a la hora de si hay que comprar alguna cosa. Él está por la labor de la biblioteca, por supuesto. Y bueno, en líneas generales, digamos que es eso. Por cierto, que el premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros. No sé si tenéis pensado ya el destino para ampliar, para mejorar esos recursos. Pues exactamente no lo tenemos pensado porque nos enteramos ayer del premio, ¿vale? Pero los 3.000 euros pues se emplearán en cosas necesarias para la biblioteca, los mismos libros de lectura, que si hace falta algún ordenador, que quizás actividades de animación a la lectura, que también tienen un coste, En principio, siempre procuramos hacer actividades que no tengan coste ni para los alumnos ni para el centro, porque a veces se hacen acuerdos con editoriales o, como ya te digo, con el área de cultura y demás, y no tienen coste, pero algunas pues sí lo tienen. Entonces, no tenemos pensado todavía exactamente en qué lo vamos a ampliar, según las necesidades. Decíamos, ¿no?, sobre los recursos de la biblioteca, esos casi 4.000 ejemplares catalogados. Al margen de eso, también, ¿no?, recursos informáticos, equipos, ¿no?, en ese sentido, informáticos, y las dependencias que todos conocemos seguramente, ¿no? Era una biblioteca que tenía 150 metros cuadrados, pero hace unos años tuvimos que emplear una parte para clases fijas y la actual biblioteca se emplea también para desdoble, pero ya te digo, hemos conseguido seguir abriéndola, poder seguir trabajando en ella. En la parte de informática, que también teníamos allí 6 ordenadores, el año pasado los quitamos. ¿Por qué los quitamos? Pues porque con el problema del COVID había mucha manipulación, ¿vale? Y era muy, muy complicado limpiar o desinfectar un ordenador. Entonces, en principio, ahora mismo no los tenemos, esperaremos a que pase esto para la parte informática. Y además de los libros, también tenemos vídeos, CD, diccionario de latín, de griego, de español. Diferentes cositas que se hacen para consulta en sala, pero tenemos una buena biblioteca de literatura juvenil y otra de literatura clásica y universal, y cómics en español, en inglés y en francés, ¿vale? Que tenemos bastante también. Por tanto, la oferta bastante variada. Sobre el espacio, me comentabas, ¿no?, más bien al fondo, de hecho, ¿no?, en la entrada, pero a la derecha del instituto, un espacio que te iba a comentar, ¿no?, precisamente por la llegada de esta situación pandémica, ¿no?, desde hace casi 2 años, habéis tenido ese hándicap de, con el desdoble de las clases, tener que ocupar, pero a pesar de eso, habéis encontrado la fórmula para que podáis seguir ofreciendo los servicios de la biblioteca, ¿no? Sí, mira, precisamente el proyecto este año pedía una cosa nueva, que era la normativa que habíamos elaborado para la realización de proyectos en el centro y para el uso de la biblioteca. Entonces, lo primero que hicimos en las primeras semanas del año pasado fue elaborar un nuevo reglamento en torno al uso de la biblioteca, al uso de la biblioteca como aula y en torno a los proyectos interdisciplinares que se iban a hacer. Todo eso está recogido en la página web de biblioteca y lo tuvimos que poner también en el proyecto. Quizás en otros centros, a lo mejor la situación pues los ha echado para atrás y han dicho, bueno, pues no se puede usar la biblioteca. Nosotros dijimos desde el principio, no, la biblioteca se va a seguir usando y se van a seguir haciendo actividades, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues elaborar una normativa y que todos la respetemos. Y así se hizo, llevó su trabajo, pero este año ha funcionado todo. Y decirte que de lo malo salen cosas buenas. El tema de las videoconferencias yo creo que han venido para quedarse. Hemos tenido, por ejemplo, a un escritor que recibió hace unos años el Premio Nacional de Literatura, Alfredo Gómez Cerdá, y lo hemos tenido por videoconferencia. Como ya te digo, de forma presencial hubiera sido a lo mejor casi imposible. Entonces, esa normativa que hemos elaborado es lo que ha hecho que la biblioteca y todos los proyectos el año pasado hubieran podido seguir su curso normal, y todo eso está recogido en el proyecto. Es una de las cosas que han valorado también. Es otro de los aspectos, no solo el desdoble, el que se haya tenido que utilizar como aula la biblioteca, sino que es sobre el propio uso, ¿no? Como nos comentaba, evidentemente, igual que en el resto del centro, bueno, pues se tuvo que implantar el protocolo y las medidas correspondientes para poder seguir utilizando esas instalaciones, Claro, es que si no se hace un protocolo adecuado y se respeta tanto por parte de los alumnos como del profesorado, este año pasado era muy complicado. Pero este año en el que estamos, seguimos con el mismo protocolo. Se mantiene. Se mantiene el protocolo. Preferimos ser precavidos y vamos a seguir con nuestras actividades y cositas. Si el año pasado funcionó, este año creemos que va a ser más fácil que funcione. Entonces el protocolo se sigue manteniendo igual. Y de cara al futuro, María del Mar, proyectos, iniciativas que tengáis en mente para seguir en esa línea, seguir mejorando incluso, si cabe, la biblioteca. Pues también es otro puntito que estaba en el proyecto, ¿vale? Y mira, tenemos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, queremos proyectar la biblioteca de forma específica en las redes sociales, porque tiene su página web, que está bastante bien, muy completa y demás, pero no tenemos proyectado en las redes sociales. Entonces queremos pues lanzarlo a Facebook o a lo que más se use, ¿no? También otro proyecto que tenemos es la creación de un club de lectura, pero virtual, porque hace años probamos los presenciales, y los presenciales, claro, si se hacen horas de aquí, tiene que ser horas de recreo. Entonces, un club de lectura virtual, accesible a través de la web de la biblioteca, también muy interesante. Cuento con un escritor bastante bueno que está dispuesto a moderar el club de lectura. Es otro proyecto futuro, no te digo para este año, pero bueno. Y otra cosita, el proyecto que iniciamos el año pasado dentro del interdisciplinar este de Colorín Colorete, uno de fomento de lectura, colores en positivo, pues intentar desarrollar y completar el itinerario lector que iniciamos. Y quizás lo más inmediato es que quiero hacer una campaña de difusión entre alumnos y padres acerca de eso, de la web de biblioteca que se publicó ya a final de curso, y de cómo pueden acceder al catálogo de la biblioteca, que conozcan cómo funciona esa web, porque esa web tiene una parte de un blog en el que se recogen las actividades de animación a la lectura, y cualquiera puede intervenir ahí ofreciendo sus comentarios, si ya está en una actividad, qué le ha parecido, y puede ofrecer comentarios, ¿vale? Entonces ahora mismo pues son los proyectitos que tenemos en mente, aparte de seguir la misma línea que hemos llevado en estos años anteriores. Y un aspecto muy importante que ya ha apuntado, se trata de una biblioteca abierta, ¿no?, a toda la comunidad educativa, como los comentabas, no solo, evidentemente, alumnos, profesorados, sino también incluso las familias o los padres. Sí, lo que pasa es eso, que el año pasado tuvimos que hacer limitaciones de aforo y demás por la situación, pero esta biblioteca a lo largo de todos esos años ha estado abierto, porque además aquí también vienen alumnos en régimen nocturno y vienen de fuera, de muchos sitios. Vamos, que la gente aquí se puede venir tranquilamente una tarde a estudiar, que el año pasado no fue posible, este año vamos a intentarlo, pero que siempre ha sido una biblioteca abierta a la comunidad. El espacio es muy cómodo, un sitio tranquilo, relajado, está en primera planta, no hay problemas de acceso. Así que nada, eso, una biblioteca abierta para todos, en todos los sentidos. Y supongo que además este reconocimiento pues supone un espaldarazo, ¿no?, de cara a esos proyectos de futuro, digo, para tomarlos, si cabe, con más fuerza, ¿no?, si cabe. Claro que sí, los compañeros todos felicitando, bueno, y yo los felicito mutuamente porque, ya te digo, aunque yo haya redactado el proyecto, esto es una labor de todos y está recogido todo lo que hacen los compañeros de ciencias, de matemáticas, de inglés, de todo. Entonces la gente está muy animada y lo que me dicen precisamente es eso, dice, uff, qué motivación, qué ganas con el trabajo que cuesta muchas veces hacer las cosas, que haya este reconocimiento, ¿vale? Decirte también, Juan Carlos, que se me ha olvidado decírtelo al principio, hace unos 10 años, creo recordar, también tuvimos otro premio de biblioteca. No recuerdo ya si fue el segundo o el tercero, pero fue a nivel nacional. O sea, todavía más reconocimiento. Sí. Del Ministerio de Educación. Tuvimos que ir a Madrid a recoger premios también. Eso quiere decir que la biblioteca ha ido mejorando. Porque si tuvimos ya ese premio hace 10 años y ahora otro, es buena señal, ¿no? Que se vienen haciendo las cosas muy bien en relación a lo que además, si hablamos de un centro educativo, ¿no? ¿Qué decir de una biblioteca? Debe ser uno de los corazones, sin duda, ¿no?, de las dependencias del funcionamiento. Sí. Sí, sí, mira, me está dando aquí Fernando que el premio de esa biblioteca que te digo a nivel nacional fue en el año 2011, que nos mandaron un ejemplar. ¿Qué es lo que me estabas diciendo ahora? Sí, sí, no, te decía que además, ¿no?, es el reconocimiento a todo el trabajo que se viene realizando, por tanto, desde hace años con este nuevo premio, lo que quiere decir, como tú comentabas, que se sigue mejorando y que, bueno, pues evidentemente un premio muy importante cuando se habla de algo tan destacado para un centro educativo como es su biblioteca, ¿no? Claro que sí. Ya te digo que todos los compañeros están muy contentos porque aquí en este centro se hacen muchísimas cosas, las ponemos en la página web, pero no todo el mundo mira la página web, y todos dicen lo mismo, dicen, menos mal que alguna vez se reconocen las cosas, porque es verdad, se lanzan proyectos, se lanzan cosas, pero no siempre se reconoce el esfuerzo. Y yo desde aquí lo que quiero es dar las gracias a todos mis compañeros por implicarse de una forma tan eficaz y con tantas ganas en todas las actividades que hacemos, porque si no yo, las 40 páginas del proyecto no sé qué hubiera puesto, se me hubieran quedado en 20, y me ha costado muchísimo trabajo meterlo todo en 40 páginas. Pues enhorabuena, por supuesto, como decíamos, tanto a María del Mar Márquez, en este caso como cabeza visible, ¿no?, y coordinadora de la biblioteca, como en general a todo el centro, al Instituto Los Remedios, por este reconocimiento, y por supuesto seguiremos muy pendientes a esas actividades, iniciativas que se vayan poniendo en marcha desde la biblioteca. ¿Qué tal, por cierto, el arranque del curso también, por ejemplo, para la biblioteca? Pues el arranque del curso, tú sabes, las dos primeras semanas muchísimo trabajo, adaptando todo el papeleo nuevo de horario, de reglamento, que seguimos igual, pero claro, se han hecho algunos pequeños cambios. Y ahora mismo yo estoy en proceso de eso, de hacer una campaña de difusión de los horarios de la biblioteca, actualizar un poquito la página web que tenemos y de explicarle un poquito a los alumnos y a los profesores también cómo pueden buscar los libros en el catálogo y cómo pueden acceder a este tipo de cosas. Entonces, yo desde aquí simplemente le digo a todo el pueblo de Ubrique y a todos los que nos estén escuchando que si acceden a la página web del centro, que es la www.iesloremedios.org, ahí tienen una pestaña que dice biblioteca, Aparte de ver la misma página del centro, están todas las noticias de todo lo que hacemos, pero en la pestaña biblioteca pueden acceder y desde ahí mismo ver catálogo, ver el horario, ver la normativa y ver muchas actividades con comentarios de los alumnos y demás. Quien quiera conocer un poquito más, pues puede ver eso e incluso puede venir a visitarnos y a ver centro y la biblioteca. Además, afortunadamente, ¿no? Estamos entrando en una nueva fase, ¿no?, de mayor normalización en ese sentido, sin las restricciones, ¿verdad?, de este último año y medio. Así que, bueno, pues también habrá esas posibilidades que se van abriendo de nuevo en lo que se refiere también a la biblioteca del Instituto Los Remedios. Hoy queríamos reconocer y destacar ese premio que ha conseguido, segundo premio dentro de la categoría de biblioteca escolar, bueno, pues por esas prácticas docentes que bueno, pues viene desarrollando desde hace años, nada menos que 47 años ya de historia de esta biblioteca. Pues María del Mar, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado durante estos minutos seguiremos en contacto, si te parece, reflejando toda esa serie de iniciativas, actividades que ponéis en marcha desde el Instituto Los Remedios y en concreto desde su biblioteca. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y ya sabes, las puertas están abiertas. Si algún día queréis venir a alguna actividad que hacemos y la queréis ver, pues no tienes más que contactar con nosotros. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, un saludo. Venga, hasta luego.